En principio teníamos ya planificado para hoy día trabajar en lo que es el tema de que tiene que ver con higiene, con el agua, cuidado del agua, el tema del lavado de manos, ¿no? El uso correcto de los baños. También teníamos que trabajar con higiene menstrual y el consumo de agua segura, ¿no? Que son los cuatro temas. Entonces, para eso hemos hecho convenio con UNICEF, el cual está otorgando un material didáctico que puedan tener en las unidades educativas. Y nosotros como gobierno municipal, pues hemos hecho y hemos procedido a realizar la compra de los jabones antibacteriales para el lavado de manos en las unidades educativas, los cuales estamos entregando hoy día para que a partir de mañana ya sean colocados en unidades educativas, a partir de hoy, ¿no? Los que ya están llevando. Y el día lunes a primera hora ya le estaríamos entregando los barbijos y los alcoholes en gel para aquellos niños que detecten que de pronto están con alguna sintomatología y hayan llegado al colegio, hasta que ellos puedan ser derivados con su papá y respectivamente a un centro de salud, ¿no? ¿A los directores se los ha capacitado? Así es, esta mañana hemos hecho la capacitación a todos los directores de las unidades educativas, también estaban invitados los padres de las juntas escolares y nuestras guarderías, que es importante que las educadoras, toda vez de que la edad de riesgo justamente es justamente hasta los 5 años, y en guardería nosotros tenemos menores de un año, 2 años, 3 años, nuestros niños. Entonces también hemos mandado y hemos enviado las circulares para que de alguna manera se tomen todas las previsiones en este grupo etario, ¿no?